no hagas lo que el Dios prohíbe. El Dios, la palabra del Dios venía de la voz del sacerdote. El sacerdote estaba siempre cenando en la casa del rey. En muchos casos era la misma persona, ¿no? Y en cambio, no importaba matar criaturas, por ejemplo, o robar cosas. Incluso la muerte premeditada de un hermano, hecha por otro hermano, Caín a Abel, no es tan grave como lo que hizo Eva, fíjate, ¿no? Salomón, el famoso rey Salomón, bueno, Carlos, está muy bien, Salomón, mata a su hermano también para él ser rey. Y Dios lo castiga, no, Dios lo convierte en rey y lo sostiene rey. Y queda ahí todavía el papá de Salomón, David. Mata al marido de la mina que le gustaba. ¿Cómo dijo Carlos? Mata al marido de la mina que le gustaba y con esa mina, Berenice, tiene un hijo que va a ser Salomón. Y estas cosas no aparecen castigadas. Y no son errores. Esta era la cosa. Claro, 2000 años después queda muy en evidencia que esto es insostenible. Pero junto con estas ideas, que las vivimos como naturales durante siglos, se nos coló también un modo de estar en el mundo, un modo autoritario, donde es natural que algunos tengan una enorme cantidad de riqueza y otros vivan en la miseria, que se desprecia a la mujer. Levítico capítulo 12, el acto de dar a luz, aparece como impuro. Una mujer que da luz debe ser purificada ritualmente para que su impureza no contamine a otros. Eso significa su aislamiento y también el pago a los sacerdotes por haber tenido un hijo. Anoten, solo después de hacer una oferta pecaminosa en la puerta del tabernáculo, estoy citando la Biblia, de la congregación al sacerdote, la cual debe ofrecer delante del Señor y promover una expiación, y solo después de eso podrá ser de nuevo declarada pura. El libro de Levítico, capítulo 12. Estas son algunas cositas que nos habían quedado. Cositas. Pasa que, claro, uno las dice y ya, ¿no? Pero en algún momento por ahí tenemos que decir, che, ¿qué dijo el muchacho ese? ¿Puede ser que en la Biblia esté eso? ¿A nadie escandaliza esto? ¿Sabes que no? No, escandaliza un programa como este que dice lo que dice la Biblia e invita a la reflexión. Así es, primero vamos a ser condenados nosotros y mucho más tarde esta clase de textos. No digo que se condene toda la Biblia, pero que sí se repare y se diga, no, esto ya fue, no, esto no es, este no es nuestro Dios, como decían los gnósticos, este es un impostor. El verdadero Dios nunca pudo haber dicho una cosa así. Esta no es palabra de Dios. Y me están odiando muchas personas, pero invito a que alguien eleve algún argumento para aclarar la situación. El antiguo amor a la vida, dice Ryan Eisler en su capítulo 8 del Cáliz y la Espada, el antiguo amor a la vida y a la naturaleza que aparentemente había en el Neolítico antes que llegaran estos indoeuropeos con el patriarcado, el antiguo amor a la vida y a la naturaleza y las antiguas formas de compartir y no de arrebatar, el antiguo modo de protección en vez de opresión. Yo conozco, señoras, familias donde predomina el cuidado y la protección, y conozco en cambio otras familias donde predomina la agresión. Hay otras que hay un poco de todo, pero dígame usted si no es cierto esto. Hay climas culturales que se contagian, que se heredan, que son de un modo y hay otros que son del otro. No es que el ser humano tiene inevitablemente un poco de protección y un poco de maltrato. Hay algunos ámbitos culturales donde el virus, uno u otro, el del amor o el del resentimiento, porque de eso se trata, es que circulan con más facilidad en ciertos ambientes y no en otros. La visión del poder, fíjate, dos modos de ver el poder. Como responsabilidad, está bien, yo tengo el poder de, no sé, administrar una radio, suponete. No lo uso para castigar al operador, que ganas no me faltan, sino tengo la responsabilidad de que la radio funcione bien. Es una carga que yo asumo. La visión del poder como responsabilidad y no como dominación, ¿eh? Dos modos de entender el poder. Uno es el que había antes de los indoeuropeos y el otro es el que nos resulta tan familiar, que es el que tiene el poder, tiene malos modos, nos grita, nos desprecia, no tiene en cuenta nuestra opinión. Eso, que parece que fuera natural, ¿eh? Que nos imaginamos que los pajaritos, los perros, las plantas se mueven del mismo modo, en realidad son formas culturales que se han puesto de moda hace solamente 30 siglos y que en cualquier día de esto las cambiamos de moda. Punto. Las mujeres y las cualidades asociadas a la feminidad fueron relegadas a un segundo plano. Pero el anhelo humano por la belleza, la verdad, la justicia y la paz no desapareció. Eso dice Ryan Eisler. ¿Y qué más? Yo quería volver a insistir en una cosa que menciona ella también, que mencionamos transversalmente hace poco en La Bruja, y es que algunas comunidades gnósticas, los gnósticos, siglos 1 antes de Cristo al 5 de nuestra era, ahí en Alejandría, estos gnósticos se creían que eran unos iluminados, eran muy insoportables, pero tenían algunas cosas interesantes, como esta de decir que el Dios del Antiguo Testamento era un impostor. También decían que Jesús de Nazaret nunca había muerto, no podía ser que el Dios hubiera sido muerto, que había sido una especie de ilusión óptica, unas cosas así medias raras. Ellos escribieron el Evangelio de Judas, que decía que Judas era el mejor amigo de Jesús. Y teológicamente es impecable eso, porque si es cierto que Jesús debía morir para redimir a la humanidad, Judas es el que lo ayudó, es el socio. Fíjate, sin él no teníamos redención, así que no está tan loca la idea. Ya sé que hay muchos que se están enojando. Y otra de las ideas que tenían es que las autoridades se decidían por sorteo. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta? Imagínate vos. Quería profundizar en esta idea, porque es muy profunda, que una escuela, la directora por sorteo, una vez por semana se sortea, los lunes se sortea quién dirige la escuela, decime si no está bueno, y la que era directora pasa al aula, o de preceptora, o a limpiar, todo se sortea, ¿eh? El que limpia, el que enseña, todo se sortea. Carlos, pero hay que saber. Sí, más o menos hay que saber. Se piensa que los docentes todos saben tanto como deberían, más o menos, ¿no? Y usted se piensa que la señora portera no podría poner en su lugar a más de un alumno y enseñar más de una cosa. Interesante, no digo la escuela, ya no me quedan amigos a esta altura del programa. Pero aunque sea imaginarlo, que los roles, la responsabilidad de del gobierno, de la conducción, sea sorteado y que a la semana siguiente se cambie todo. Entonces fíjate, se viviría, me parece a mí, de otra manera el rol. Incluso cuando no te toca gobernar, estarías haciendo tu tarea, comprendiendo cuáles son los dilemas y las dificultades del que gobierna, y viceversa. No estás gobernando, no le vas a pedir, como vemos que hacen muchos funcionarios, al que está allá en el aula o donde fuera, en el campo, no le vas a pedir algo que vos sabés que no se puede hacer. Nada, interesante, quería tomar nota de esa idea antes de abandonar el cáliz y la espada. Recordemos, también lo recuerda Ryan Eisler, que al principio del cristianismo las mujeres eran muy importantes, muy importantes. Esto lo cuenta Pablo de Tarso, ha quedado documentado suficientemente. Eran las más importantes en realidad y luego van perdiendo cada vez más su lugar. Mira, tan importantes eran que, bueno, el rol de María Magdalena. Hay tradiciones muy fuertes que le dan una gran importancia a ese rol de María Magdalena. También los principales evangelios que la ubican en el momento clave de la muerte de Jesús. Está la madre y Magdalena, están ahí, los demás desaparecieron, se borraron todos. Y hay un evangelio que es muy lindo, un evangelio apócrifo. Pero léalo, señora, va a ver que está bueno ese evangelio. El evangelio apócrifo de Tomás está formado por más o menos 100 frases. Es como si alguien hubiera tenido una libretita, ¿viste? Lo iba acompañando a Jesús. Y la frase, bienaventurado a los pobres. Está solamente la frase, no dice a quién la dijo, qué, nada, está ahí. Sentencias muy breves. La última sentencia es la más larga de todas, si yo mal no la recuerdo, la número 114. Pedro, el famoso apóstol Pedro, según este evangelio apócrifo de Tomás, le dice a Jesús que María Magdalena se vaya, porque las mujeres no son dignas de la vida. Y Jesús le contesta: yo la voy a inspirar a María Magdalena. Hay que leerlo, ponerse hace 2000 años, señora. Yo la voy a inspirar para que se convierta en varón, para que ella misma se haga un espíritu viviente semejante a ustedes los varones. Porque cada mujer que se convierte en varón entrará en el reino de los cielos. A ver, nada, es una pincelada. En todo caso, lo que a mí me interesa es que Pedro dice que salga esta mina de acá y Jesús la defiende. Yo lo tendría en esos términos, según este evangelio apócrifo de Tomás, que de todos los apócrifos es el que es mejor visto, digamos. Por más de que nosotros coincidimos que los cuatro evangelios canónicos, que se llaman los oficiales, son los mejores, están bien elegidos, digamos, y además son los que aportan más datos acerca del Jesús histórico, este no está malo. El de Santiago también es muy lindo, una vez por año leemos alguna parte de ese evangelio en La Bruja de las Palabras. Bueno, mientras yo repaso esto, vamos a escuchar un audio que nos quedó del Cáliz y la Espada, 67, puede ser, sí, 67. Habíamos visto que el Cáliz y la Espada trata, entre otras cosas, de la existencia en la isla de Creta de una civilización muy solidaria, con deidades femeninas, donde no hay rastros de guerra, no hay nombres de reyes que hayan pasado a la posteridad, ni grandes tumbas, los palacios eran tan grandes que entraba todo el pueblo, otra cosa. Y estamos ya, lamentablemente, en la parte en que se termina esa civilización minoica. El truncamiento de la civilización. Milenarias tradiciones fueron truncadas, escribe Jim Butas. Ciudades y aldeas desintegradas, la magnífica alfarería pintada ha desaparecido. Igual cosa ocurrió con santuarios, frescos, esculturas, símbolos y la escritura. Al mismo tiempo, en esa época, entra en juego una nueva máquina viviente de guerra, el hombre armado montado a caballo, que, en su época, debe haber tenido el mismo impacto que produce un tanque o un avión entre los primitivos de nuestra época. Y en la estela de la devastación kurga encontramos sus típicas sepulturas de caudillos guerreros, con sus sacrificios humanos de mujeres y niños, sus sacrificios de animales y sus escondites de armas rodeando a los jefes muertos. A medida que aparecen más y más armas en las excavaciones, igual cosa pasa con las tumbas y moradas de los jefes, que claramente evidencian una estratificación social, con gobierno de hombres fuertes como regla general. No solo la organización social de la sociedad europea, sino también su organización ideológica experimentaron un cambio fundamental. En la huella de cada nueva ola de invasiones no solo hay devastación física, sino lo que los historiadores llaman empobrecimiento cultural. Hay destrucción material general de casas, santuarios, utensilios de fina elaboración y obras de arte, los cuales no tenían significado o valor alguno para los invasores bárbaros. Así que está contando el panorama de cuando decae la civilización minoica con la llegada de invasiones kurgas, es el nombre que se le da a los pueblos indoeuropeos, que traen esta cultura patriarcal, esta cultura con los idiomas que hoy conocemos, esta cultura de que yo hago lo que me conviene, y de que si yo puedo robarte lo tuyo, te lo robo. No hay objeción moral, no se premiaba a la buena persona, no se premiaba el cuidado, sino que se premiaba al más fuerte, al más poderoso, al más vivo. Les suena conocido eso, ¿no? Masas humanas son masacradas, esclavizadas u obligadas a huir. Como resultado, se producen reacciones en cadena de desplazamientos de pueblos. Ahora empiezan a aparecer lo que Jim Butas llama culturas híbridas. Estas culturas se basan en la subyugación de los grupos remanentes de los europeos antiguos y su rápida absorción por la economía pastoral kurga y las sociedades estratificadas vinculadas agnaticiamente patrilineales. Pero estas nuevas culturas híbridas son mucho menos avanzadas tecnológica y culturalmente que las culturas desplazadas. La economía ahora se basa principalmente en la ganadería. Y pese a que algunas de las técnicas de la Europa antigua aún están en evidencia, la alfarería es ahora notoriamente uniforme e inferior. Y las fortificaciones comienzan a aparecer por doquier, tal como la Acrópolis o el fuerte en el monte reemplazan gradualmente al antiguo poblado abierto. El rumbo de la historia cultural también se ve profundamente alterado. Lentamente, a medida que los europeos antiguos tratan de defenderse de sus invasores bárbaros, en general con poco éxito, comienzan a surgir nuevas definiciones de lo que es normal tanto para la sociedad como para la ideología. Ahora vemos en todas partes el vuelco de las prioridades sociales, el vuelco hacia tecnologías de destrucción más eficaces. Esto se acompaña con un cambio ideológico fundamental. El poder para dominar y destruir por medio de la filosa espada suplanta gradualmente a la antigua visión del poder como capacidad para sustentar y nutrir la vida. Esta es la historia que cuenta la arqueología, una arqueóloga, una tal Jim Butas, es la que lleva la voz cantante en estos descubrimientos, y es una versión que enoja, usted no sabe cuánto. Los occidentales se resisten a aceptar que esta sea la historia. Yo no sé cómo es la historia, pero sí veo la resistencia. Y la puede ver usted también. ¿Por qué tanto enojo? Eso es lo que señalamos nosotros. Es posible que sea cierto, si no, no nos enojaría tanto. ¿Por qué esa posibilidad enoja a los occidentales, a los que yo llamo sacerdotes de Occidente, que creen en el esfuerzo, la responsabilidad, que hay que portarse bien, que el que tiene que opinar es el que sabe y los demás se callan? A esos, a los que creen que la ciencia occidental no se equivoca, etcétera, etcétera, a esos les molesta esta versión. A los otros ilusiona. Che, qué lindo lo que me estás contando, qué lindo cuentito. ¿Cuál es la verdad? En este instante no me importa. Yo observo las reacciones de unos y otros. No sabemos cuál es la verdad, suponete que no fuera ni una ni otra. Pero las reacciones, el tipo que se enoja frente a esto no tiene datos de que esto no es cierto. ¿Entendés lo que te digo? No se enoja porque hay mentira, se enoja porque no le cierra esta versión del mundo, de que antes, de que lo que vale es la dominación, la fuerza, el arma, la trampa, la mentira, que antes de eso existió otro tipo de sociedad. Que es posible una sociedad donde sea premiada la buena fe, la sinceridad, el cuidado. Esto es lo que enoja. Increíble, ¿no? En todas partes los hombres que tienen el máximo poder para destruir, los que son físicamente más fuertes, más insensibles, más brutales, se elevan a la cima a medida que, por doquier, la estructura social se hace más jerárquica y autoritaria. Las mujeres, que como grupo son físicamente más pequeñas y débiles que los hombres, y que se identifican más estrechamente con la antigua visión del poder, simbolizado por el cáliz dador y sustentador de vida, son gradualmente rebajadas al estatus que deberán asumir en adelante.